خوشی، شله، وایگان، راید، اسپیرالیس، دوس فلورسنتس، اومو، ساپو. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho rastero. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Sónicos de su disco Jessico, a partir del cual descubrieron la fórmula del éxito y no se corrieron. Ah, en Jessico está fue. Buenísimo. Bien. Y es, me encanta que tengan, porque aparte es una gran crítica a los críticos de rock. Bien. Que, resumiéndolo, quieren ser como, o sea, son unos frustrados rockers, son rockeros sí. frustrados y les encantaría ser como las estrellas de rock. El periodista que se muere por tocar. Exactamente, de eso habla esta canción. Es como pero el crítico de cine, sí. Nosotros lo llevamos y lo pusimos. La pusimos para el mood, como para empezar a hablar sobre la música para el sexo. Para el sexo. No, la música para tener sexo. Bien. Bien. Me fue muy difícil hacer esta sección que elegimos el martes pasado cuando nos fuimos de la radio, porque creo que depende el mood, ¿no? Depende como, bueno, después Mauro trajo otras cositas, entonces ahí lo vamos a ver bien. Pero más que nada esta canción la elegí por el mood, por esa cosa como medio sensual que tienen los Babasónicos sí. a partir de este disco, como bien lo dijo. A cadencia. Ponele, muy bien, habla con propiedad. Como, con esta canción vos tendrías sexo. No, ese ¿no? es el tema. Me parece que yo apago todo, pero no importa. No soy ejemplo. Hice el esfuerzo. Me desconcentro. Si hablamos de mí, yo me desconcentro muy fácilmente con cualquier estímulo. Pero me parece entonces, interesante. Yo no hay que poner música. No vamos a estar hablando de cosas privadas. No voy a estar hablando de mí. No. Pero es como bueno. Que yo le diría a alguien, Tomá, con este tema tenés que tener sexo. Claro. No, yo esto puntualmente los Babasónicos lo elegía por el mood. Tengo un listado de canciones que podrían haber entrado. Otra es Curtis de Infame, otra es Rubí. Toda Babasónica. También de Jessico. Babasónico te pone. No es que te pone, es el mood. Viste que es el mood como entre sensual, medio jeropa que tiene él, con letras que tiene putita, digo. Sí. Tiene, bueno. Con Rubí, los videos están más o menos. Rubí se hace una paja al pibe, sí. Y hay una versión de una mujer. Tienes razón, sí, ¿quién no, es sí. la mina? No, ni idea. No sabemos. Bueno, en Camarín, la que estamos escuchando todavía, Incluso también te invito a mi camarera, ta, ta, ta, ta, ta, claro, tienes de minas, bla, bla. Entonces vos te lo imaginás ahí a todos garchando en una fiesta. Una fiesta. Probablemente haya fiesta pasado. Sensual. Creo que Cerati es un tipo que tiene una voz muy... No, Cerati tiene una... Perdón, me que te interrumpí. Las letras Cerati o hablan de drogas o de sexo. Binario. El punto... Perdón, te quedaste casado. Porque solo iba a decir que Cerati tiene también esa cuestión en la voz. Sensual. Y canciones que como que son muy... cadenciosas. Sí, pero a la vez puede llegar a resultarte en ese momento medio sagra. O sea, bueno, depende, sí. Claro. No importa, digamos, nos gusta. A mí por lo menos me gusta los Baba. Y el punto más que nada de esta canción es el mood. Uh-huh. Y lo puse como que sí, podría ser una canción para Garche, porque de última te conecta con lo animal y con lo sexual 100%. Sí. Pues elegí otra canción. Tiene sensualidad. Exacto, la canción y la voz. Y la melodía tiene sensualidad. ¿Querés poner la tuya o la mía? Pon la mía. Vamos con la mía. Ahora le voy a decir, cuando levante la mano lo vamos a poner, pero no es una canción que yo utilice. No estamos hablando de nosotros, solo Robertita se pero escapó. Creo que en alguna charla con amigos salió este tema y me acuerdo patente un amigo me dijo, tiene que sonar este tema, así sexo violento, cabezazo sería este. Lo que pasa es que me parece que Está hablando. La disqueta hay que cambiarlo de disquera, ¿no? Bueno, pon el mío, pon el 98. El que tu amigo 98. Lo escuchó mucho. Esto es para lo mismo. Y me hago cargo. Ah, palala. No le pasó a un amigo, le pasó a Ana. Tiene sensualidad, pero es más power. Lo que está haciendo es Nine Inch Nails haciendo un cover de una banda pop de los 80, Adam and Dance, y el tema se llama Physical. Ah, ahí tenés, ¿no? Físico, con el contacto físico. Sí, yo recién no cadencia que... con actitud, ¿no? Una como cosa... con un poco de bronca. Para mí, te estoy dando mi interpretación de lo que escucho. La canción te genera un mood de bronca. Entonces me imagino esa minita que por ahí te costó, que se te reveló. Y te sale. Yo te puedo decir una cosa, me parece que mi canción va a tener que ver con lo que vos. Toma, guacho. A mí lo que me gusta es la voz de Reynon acá, porque acompaña. Tiene todavía un poco lo que decía ella de Gastro. Y el toma guacha, el cachetazo en la cola, para mí va a venir con él. Y con esta cerramos. Para mí va a por ahora. La nalgada va a venir con este tema. Pará, pero hablemos ahora y nos vamos y después continuamos. No, ¿te parece hablar? A ver, yo quiero que lo escuche Robert, a ver qué le parece. A ver, dale. A ver, ¿es físico esto también? Hoy lo escuché, creo. ¿Hoy lo escuchaste? Dale que va, ahí está. la personaja de esa escena sexual, que es como una rockera muy mala onda, que al rockero lo venía ninguneando, pero no histérica, de que lo trataba de sos un nabo, sos un pelotudo, ¿entendés? Y el pibe finalmente la agarró y ahí le dio. Borracha, la agarró borracha. ¡Exacto! La agarró. Vulnerable, le dio para que te cuide. ¿Y al otro día se arrepintió ella? No, quedó enamoradita. Sí. El bicho reactor te recomienda. Las cosas ya no son lo que eran, dice ella, un poco lejos de la tierra. Todo lo que hago te parece feliz, feliz, feliz. El mundo ya no gira igual, dicen ellos, mirando desde las estrellas. Todo lo que hago te parece Oh, voces me confunden, tan cambiantes. Desde cerca todo me aturde. Todo lo que hago te parece molesta, molesta, molesta. El mundo debería ser todo mío, dijo él, mirando desde arriba hacia el piso. Todo lo que digo te parece esencial, esencial, esencial. A veces de Utopias, de su disco Vándalo, que van a estar presentando el disco este viernes 15 de mayo en el Teatro Vorterix, Federico Lacroce y Álvarez Thomas, a las 19 horas. Antes tocan dos bandas, Yatayans y Los Gurú. Así que a Utopias, uno de los amigos de la casa, han hecho apertura del programa hace unos años. Una gran banda, el disco está bueno. Nuestro audiólogo trabajó en el disco, fue productor. De este último disco Vándalo. Así que vamos a ver si también podemos darnos una vuelta por ahí el viernes. Bien, hay varias fechas interesantes. Toda la agenda está subida ya en el blog, que es el bichorrector07.blogspot.com. Pero mañana, por ejemplo, toca Banda de la Muerte, que estuvo acá hace poquito. Banda de la Muerte. Junto a Sick Porky y Mantras en el Roxy Live Bar, Niceto Vega 5542 a las 19 horas. Diego Frenkel el jueves 14 en Boris Club, Corrite 5568, 21 a 30 horas. Voy a decir algunas nada más. Supersivo en el Emergente Bar el sábado 16 de mayo, Gallo 333 a las 22 horas. El mismo sábado, Poseidótica, Avernal y El Perro Diablo en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Los Cajunas, ¿cuándo tocan? También el sábado 16 con Nairobi y Las Kellys en La Ideal, Suipacha 384 a las 23:30 horas. Y el viernes 15 de mayo se va a llevar a cabo el Hermanos Fest o Hermanos Festival, todo un poco comandado por la banda Hermanos de Distinto Padre y Madre, que van a estar tocando varias bandas. Y para hablar de este festival estamos a punto de comunicarnos con Pil, uno de los hermanos, de guitarrista y dupla junto a Gori de la banda. Hola Pil, ¿cómo andás? Acá Hernán y Robertita en el Bicho Rector. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Espectacular, muy bien. Ahí te escucho mejor. ¿Cómo van los preparativos para el festival o el Hermano Fest o Festival? Bien, muy bien. La verdad es moviendo un montón y con con muchas ganas de hacer el festival que hacemos, que la verdad que es todo un mundo nuevo para nosotros. Pero bueno, la verdad, hace bastante teníamos ganas de hacer este festival y de reunir bandas que nos parecen interesantes del género y también que nos parecía que estaba bueno hacer un festival de algo que no, por lo menos yo no lo he visto tanto y, claro. Y juntar un montón de artistas buenísimos. Contame un poco, bueno, nos cruzamos el otro día y me hablaste de esta dinámica que va a haber entre de un lado hacia el otro. Contá un poco cómo va a ser eso. La idea es hacer van a haber dos escenarios, un escenario principal que es el escenario A y el escenario B. En el escenario A van a haber bandas completas que son, vamos a estar tocando con los hermanos de Distinto Padre y Madre, va a estar Dani de Kid, de Paco y Olmas Band. ¿Eso va a ser abajo? Perdón. ¿Cómo? ¿Va a ser abajo en el Matienzo? Sí, en la parte de abajo, en el escenario grande, va a estar ese escenario grande con estas seis bandas, que las que faltan son Monkines, Capitán Veneno y Sombrero. Uh-huh. Y después hay un escenario B, más chiquito, que va a estar puesto adelante del escenario grande. ¿A la entrada? Enfrente del escenario grande. Bien. Es un escenario B donde van a haber cantautores cantando y tocando solo con guitarra acústica. Claro. Y también al final de creo que son como 3:00 y pico, 4 de la mañana, ya termina con un DJ set de Exiles Records. Ah, bien. ¿Todo esto qué hora empieza más o menos, Phil? Y esto empieza a las 10, es de 10 a 5 de la mañana. Ah, bien. Como bien. Un continuado, así, son como dos horarios. Dos turnos. Dos turnos, claro. Sí. Buenísimo. Bueno, todos los éxitos, yo voy a pasar, yo te aviso. Por favor, espero que vengan. Tengo muchas ganas de ir a ver, aparte me encanta el género y me interesa mucho conocer estas otras bandas que por ahí no las conozco, o por ahí algunas muy pocas. Me parece una muy buena oportunidad, digo, para la gente que por ahí le despierta curiosidad, para ir y conocer un poquito de todo, ¿no? Un poco de lo que está pasando. Sí, que del escenario B, que me faltó decirte, cuando son los artistas, sí. Están, bueno, Nico Berezartúa, que es un muy amigo mío de toda la vida, de Viticus. Que tocaba en Viticus, el hizo Vitico, que, y después está Juan de Marco, está Barbie Williams, Florentino, y Julián Sardi, que bueno, hacen sets así como más chiquitos y acústicos. Sí. Ah, súper interesante, Pil, la verdad. Buenísimo, felicitaciones. Vamos a disfrutarlo el viernes. Vamos a ir. Esto es en el Matienzo, que queda en Pringles 1249, a partir de las 22 horas. Bueno, Pil, nos veremos. Bueno, allí. Buenísimo, muchas gracias. Para más información, hay una página que es festival.hermanosfolk.com.ar, o si no, también en Facebook, que es facebook.com/hermanosfestival. Bien. Y bueno, ahí está toda la data de las bandas y cómo va a ser. Así que será una nueva experiencia. Bueno, buenísimo, Phil, dale, todos los éxitos y nos veremos allá el viernes entonces. Dale, bueno, Hernán, chicos, muchas gracias y espero verlos el viernes. Dale. Un abrazo grande y nos vamos escuchando Pura Sangre de hermanos de distinto padre y madre. Bien qué hacer, pero ni les cobra por transfusión. bicho reactor.